tiene el trabajo de creación. El mago blanco aprovecha la influencia del rayo en vigencia. Cuando el tercero, quinto y séptimo rayo se hallan en poder, ya sea entrando en pleno cenit o saliendo de él, el trabajo es mucho más sencillo que cuando dominan el segundo, el sexto o el cuarto rayo. En la actualidad, como sabemos, el séptimo rayo está empezando a dominar rápidamente y es una de las fuerzas con las cuales puede trabajar el hombre más fácilmente. Bajo la influencia de este rayo, podrá elegirse una nueva estructura para la actual decadente civilización y construir el nuevo templo deseado para el impulso religioso. Mediante su influencia se facilitará también grandemente la tarea de los numerosos magos inconscientes. Esto traerá como consecuencia el rápido aumento de fenómenos psíquicos inconscientes, la difusión de la ciencia mental y la consiguiente capacidad de los pensadores para adquirir y crear los tangibles beneficios que desean. Sin embargo, esta magia de naturaleza inconsciente y egoísta conduce a resultados kármicos deplorables, pues solo quienes trabajan con la ley pueden evitar las consecuencias que afectan a los que manipulan materia viviente y controlan las vidas menores mediante el conocimiento, el amor y la voluntad. Esta era la cita. El rayo azul de devoción pasa a ser el color violeta, denominado rayo ceremonial. ¿Qué significan estas palabras? Simplemente que el gran músico del universo está oprimiendo las teclas, emitiendo otra nota, haciendo girar otra vuelta de la rueda y penetrando en el arco de la manifestación del rayo violeta, la gran nota musical sol. Antes trabajamos con el fa, sol. Estos rayos traen consigo en los reinos de la naturaleza todo lo que se encuentra a tono con ellos: seres humanos, deva de orden superior e inferior, elementales de la naturaleza, deseables o indeseables, flores, frutas y vegetales de cierta clase, animales y formas de distintas especies. La desaparición de un rayo señala la extinción total de algunas formas de ciertas especies de animales y produce la extinción de algún aspecto vegetal. De allí la confusión que existe entre los científicos actuales. El proceso de entrada es lento, similar a todo trabajo en la naturaleza. Lo mismo sucede con el proceso de salida. Simultáneamente con el nacimiento y emergencias cíclicas de un nuevo rayo, tenemos el lento retorno a su fuente de origen del rayo predominante, presente en el advenimiento del nuevo rayo. Actualmente el sexto rayo está saliendo de la manifestación y llevando consigo todas esas formas cuya nota clave es el azul. Por ejemplo, esas personas que con devoción, equivocada o no, han seguido cierto objetivo, persona o idea. Con él desaparecerán, por lo tanto, todos los denominados fanáticos y los que se dedican con intención fija a lograr algún objetivo. Muchas flores que nos deleitan están desapareciendo. Por ejemplo, la campanilla azul, el jacinto y el olivo. El zafiro será escaso y la turquesa perderá su matiz. Se pondrán de moda las flores de colores violetas, lavanda y púrpura, detrás de lo cual existe un profundo propósito. El plano físico, en su aspecto más denso, encierra pocos misterios para el hombre actual, pues lo conoce plenamente. Pero los niveles más sutiles del plano físico, que aún están ocultos, son para el hombre su propio campo de descubrimiento. El rayo del ceremonial trae consigo los medios por los cuales ese conocimiento puede ser adquirido y revelado a todos. Y de esa manera no será solo propiedad de los sabios y los ocultistas. Los tres niveles etéricos superiores y quienes lo habitan esperan llegar a ser propiedad de todos, y conjuntamente con sus habitantes vendrá el futuro acercamiento. En relación al significado esotérico de los colores exotéricos, es decir, el significado interno de los colores externos, no puedo dar más de cuatro, pero si se los comprende correctamente, darán la clave de la actual cuarta ronda y de su historia. Por hallarnos ahora en la cuarta cadena y en la cuarta ronda, observarán por lo tanto que el número 4 reside en la historia del presente. Los incito especialmente a ustedes, los instructores y estudiantes de la generación venidera, a reflexionar sobre el significado de que el color blanco es esotéricamente el color violeta. Hay una meditación ahí, dice: somos blancos por fuera e internamente violeta. Esto tiene una aplicación especial ahora en el advenimiento del rayo violeta. El séptimo rayo es, en esta ronda, uno de los tres mayores. Maneja poder en proporción al 4, en el 4 y bajo el 4. Vivimos hoy en un periodo de la historia mundial donde tiene lugar tres acontecimientos importantes que por lo general no son observados ni comprendidos por la mayoría de las personas. El séptimo rayo de la ley y el orden están entrando en manifestación y estamos pasando a un nuevo signo del zodíaco, siendo inminente la venida del Cristo. Estos tres grandes acontecimientos son la causa de la mayoría de las dificultades y del caos actuales, y al mismo tiempo responsables de la orientación universal hacia las realidades espirituales que todos los verdaderos trabajadores actualmente reconocen, de la acrecentada comprensión de los movimientos de beneficencia y de la tendencia a la colaboración, a la unificación religiosa y al internacionalismo. Los distintos tipos de energía que han estado latentes adquieren hoy mayor potencia. Los distintos tipos de energía que han estado latentes, es decir, en el espacio potencial, adquieren hoy mayor potencia. La consiguiente reacción mundial es materialista en sus etapas iniciales, y en sus etapas finales se manifestarán las cualidades divinas y cambiarán la historia y la civilización. El interés demostrado hoy por los llamados rayos cósmicos evidencia el reconocimiento científico de las nuevas energías entrantes del séptimo rayo. Estos rayos que afluyen a través del centro sacro del cuerpo etérico planetario afectan lógicamente los centros sacros de la humanidad, de allí que la vida sexual del género humano está súper excitada momentáneamente, y a ello se debe además el énfasis puesto sobre el sexo, y también esto debe recordarse, el agudo impulso que ahora se expresa en forma mental. Llevará al hombre en su oportunidad

el futuro inmediato lo demostrará. Sin embargo, deseo señalar que la afluencia del crístico espíritu del amor venga, entre paréntesis, por intermedio de una persona en forma corpórea o de su presencia presentida y comprendida, ahí el paréntesis, también tendrá un doble efecto. Lo que he dicho es algo insólito para los irreflexivos y los que carecen de lógica. Se estimulará tanto al hombre bueno como al malo, y se despertará y fomentará tanto el deseo material como la aspiración espiritual. Los hechos probarán la verdad de que un jardín bien fertilizado y cuidado y una tierra bien regada cosecharán maleza lo mismo que flores. Sin embargo, en este hecho tenemos dos reacciones distintas provocadas por el mismo sol, la misma agua, el mismo agente fertilizador y el mismo cuidado. La diferencia reside en las semillas sobre las cuales estos factores actúan. La afluencia del amor estimulará tanto el amor como el deseo terrenales y la lujuria animal. Fomentará el impulso de adquirir posesiones materiales con todas sus consecuencias malignas, el consiguiente acrecentamiento de las relaciones sexuales y las diversas expresiones de un mecanismo mal regulado que responde a una fuerza impersonal. También producirá el acrecentamiento del amor fraternal, fomentará el desarrollo y la expresión de la conciencia grupal y la comprensión universal. Introducirá una nueva y poderosa tendencia hacia la fusión, la unificación y la síntesis. Todo esto se llevará a cabo por medio de la humanidad y el espíritu crístico. El amor de Cristo se derramará constantemente sobre la tierra y su influencia será cada vez más fuerte durante los siglos venideros. Al finalizar la era acuariana y mediante el trabajo del séptimo rayo, entre paréntesis, que permite que los pares de opuestos colaboren más estrechamente, podemos esperar la resurrección de Lázaro. ¿De? Lázaro. Vais. Levántate ya. La resurrección de Lázaro de entre los muertos. Y el surgimiento de la humanidad de la tumba de la materia. Ahí está el símbolo del maestro. La divinidad oculta será revelada. Todas las formas estarán bajo la influencia del espíritu crístico y tendrá lugar la culminación del amor. Esta es la cita 14, 2, 25, 27, 14 es Psicología Esotérica 1. Había marcado algo de la masonería, vamos a ver. Vamos a leer algo a masonería, andamos bien, después hacemos la meditación. Dice, la fraternidad masónica entrará bajo la influencia del séptimo rayo a una nueva y pronunciada actividad espiritual. Se aproximará, esta es un poco lo que la lectura, siempre el tibetano trabaja lo que es la imaginación creativa, ¿no? Algo importante. Es decir, siempre dijimos que en realidad el que imagina es el creador. Pero bueno, la imaginación creativa a nuestros niveles nos lleva a un arte de imaginar una acción y una energía creadora. Y sobre todo a formar, es como que escribís una cierta partitura, si la pensás, si la imaginás, para que ciertas notas y cierto sonido se pronuncie después en la sociedad. Ese es el motivo de la imaginación creativa. En la sociedad. Sí, claro. No, no, no. En los planes. Sí, más bien, yo creo que. O en el pensamiento social. No, pero es fundamental el trabajo de los grupos que trabajan con la imaginación espiritual y positiva, porque lo que estás la estás proyectando como un transmisor, son ondas electromagnéticas, porque esto, el pensamiento es como tirar una piedra en un estanque, las ondas siguen infinitamente. Entonces, si nosotros tuviéramos todos los días una reunión como esta, a una hora determinada, trabajando con un ritual, ¿qué es lo que estamos haciendo? Trabajando en la transmisión de estos pensamientos. Y alguien los capta porque estás trabajando. Si hay un plano físico, hay un plano emocional, también hay un plano mental. Y como tal, el plano mental también se transmite en las ideas. Y es un trabajo de purificación del ambiente. Y nosotros lo hemos escuchado a Kumar decir que el trabajo de los grupos espirituales es fundamental para el bienestar del país. Él llegó a decir que inclusive los problemas de muchas sociedades es producto que los grupos espirituales no trabajan. Claro, pero sí es fundamental. Escúchame, todo lo objetivo tiene una base subjetiva. Si nosotros subjetivamente estamos, primero, cada uno de nosotros en conflicto alineado con sí mismo. Ah, claro. O sea, nosotros estamos en conflicto, los grupos espirituales están en conflicto, ¿no? Tenés los adventistas, los mormones, los masones, los católicos, los budistas, en fin, ¿no? Cuando ves que alguien hace un simposio y tratan de unir por lo menos una vez por año, bueno, es una nota clave. Sí, es una manifestación externa que tiene que venir de un trabajo interno, porque todo va en una conferencia pa, pa, pa, y por ahí la realidad de los hechos es que también se están vendiendo cualquier cantidad de armas con esos toques fuera del consulado de La Paz. Es decir, va el Papa y planta un arbolito con los judíos y con los palestinos y después se cagan a tiro y revientan todo. Ahora, yo te quiero decir, no quiero traer el tema de Bergoglio, siempre viene un poco, yo no estoy en contra de una organización religiosa, todo lo contrario, pero realmente estar en la piel de un CEO que es Bergoglio, de lo que es la iglesia cristiana, y yo la verdad que es una situación de un tipo de una vida muy pobre, porque no puede hablar la verdad y no puede gerenciar todos esos recursos materiales que dominan medio planeta de lo que es la riqueza de la iglesia cristiana, ¿viste? Y entonces su actividad, la verdad, es pobre. La verdad, que ¿quién quiere estar ahí? Sí, para lo externo se reúnen, pero la fuerza interna, la verdad de la acción, dista mucho, porque no puede, si él dice, bueno, que seguramente lo querrá, a ver, todo ese altar de oro lo quiero dar a los pobres, pero le cortan la mano, lo matan. ¿Y qué? ¿Tuvo una semana? ¿Cuánto duró el Papa, el otro Papa? ¿20 días, 30 días, no? Pero él tiene Juan 23. No, Juan 23 no, el Benedicto XVI. El bueno. No, el bueno no. Juan 23 era el Papa. Sí, bueno, bueno, hay mucha historia de él. No, pero hay uno que duró un mes, ¿no? Un mes. Que tenía una actitud muy sociabilizada de la iglesia. Pero bueno, esa es parte de nuestra. De la naturaleza, ¿verdad? Ya. Ya está. Pero bueno, dentro de lo que está, bueno, ¿viste? ¿No viste la película El Padrino? No, pero dentro de lo que está, ¿viste? Está, bueno, tiene formación política y bueno, deja. Bueno, lo mismo la masonería. Lo que pasa es que la iglesia, la masonería, al no tener simpatizantes abiertos, populares, la iglesia tiene, digamos, pueblos populares. Mirá, fue a Brasil y le echaron a Dilma. En realidad, no te quiero decir, claro, Dilma lo llamó a Brasil para a ver si podían poner un poco de orden y le echaron. Pero bueno, qué sé yo. Sí, que viene de Italia. Juan Pablo II, en una de las giras, fue a África y lo abucharon. Y él, tranquilo, le dice: le agradezco la franqueza. Le agradezco la franqueza. Claro, besó el suelo y hizo todo el ceremonial. Claro. No, bueno, son muy preparados. A ver, todo esto que nosotros estamos hablando, lo conocen bien. Si nosotros vamos a una misa como ritual y hacen el ritual bien, vamos a ver cómo le dan respeto a las entidades angélicas, a las inteligencias, todo la vestimenta de un sacerdote haciendo misa tiene todo diagramas de oro que es para bajar energías determinadas. Es todo muy energético, los sombreros cuando hacen las distintas reuniones son todos cuencos de recibir energía y de elevarla. Lo que nosotros, a ver, cuestionamos, y no solamente nosotros que lo podemos hacer, la gente cuestiona la supuesta riqueza que tiene el Vaticano, que todos sabemos que lo tiene, porque es un Estado político como tal, pero está representado en todos los países con un grado económico muy importante. Sí. No, pero al margen de eso, porque vos, la Argentina, Estados Unidos, Rusia, también son estados que tienen representaciones en distintos países como sedes diplomáticas. Pero acá tienen no solo sedes diplomáticas, sino tienen la gente que lo sigue fervorosamente. Bueno, por eso te digo, claro. Esa masonería, acá hay un pueblo que participa. El pueblo participa. La masonería también tiene sus cosas. Yo creo de que también ha perdido el rumbo al tener semejante instrumento para liberar a todos los masones. Cada vez que entras a un templo tiene que ser un lugar de liberación y no subordinarlo a las actitudes materiales, porque al final es un centro nada más para relaciones públicas o relaciones humanas. Sí. O sea que, viste, mirá, yo conoces creo que a fulano, te mandás con mengano. Ambas instituciones están en el banquillo acusada, primero por ser de tantos años y que se consolidaron con energías, por ejemplo, con toda la energía de un sexto rayo, donde daba ciertas indicaciones. Entonces la Iglesia, en el sexto rayo de idealismo y devoción, creó muchos santos y creó muchas personas que se elevaron en la búsqueda del alma, ¿tá? Pero los tiempos cambian y es muy difícil cambiar organizaciones que tienen toda una posición y donde breva mucha gente. Es decir, económicamente, es decir, todo el factor humano, ¿viste?, está condicionado por el sexo, la energía y el poder. Punto. Esos tres rufianes, si no los maneja cada uno y ven, ¿viste?, y se hacen amigos y los llevan al redil de la luz del ser, o no se hacen amigos y te llevan, porque esa es la historia, y así están en todas las organizaciones. Lo que tienen que hacer esas organizaciones que están aquí yo acusado, y nosotros también, es proponerse dar servicio, ¿me entendés? Dar servicio a la mayoría, y ahí cambia. Entonces, nosotros estuvimos trabajando masónicamente en Wilde y fuimos a dar servicio de regalar tres bicicletas y nos condenaron. Pero no por eso, por dar tres bicicletas. Nos condenaron porque era dar servicio, porque la mayoría ahí estaban buscando sus cuestiones. Pero eso es un mal ejemplo. No, pero la mayoría ahí estaban buscando cuestiones de personalidad insatisfecha en a valorium que no hay, porque como es de poder, hay energía. A ver si me entiendes, vos haces un ritual y magnetizás una forma donde se produce una afluencia de energía. Y claro, pero esa energía, como dice acá, el sol. Pero así como sale una flor, sale una maleza. Y sale una maleza. Y sale una maleza. Y entonces todo come maleza y se convierten en malicios. Bueno, vamos a leer un poco. ¿Qué página es el que estás leyendo ahora? La 229. Dice: la fraternidad masónica entrará bajo la influencia del séptimo rayo a una nueva y pronunciada actividad espiritual. Se aproximará a su verdadera función y cumplirá su destino previsto hace largo tiempo. Aquí puede observarse algo interesante. Durante el periodo de actividad del sexto rayo, la fraternidad y muchos círculos agrupados adoptaron una actitud sectaria y cristalizada, y también cayó en la trampa del materialismo y la forma externa durante siglos. Ha tenido más importancia para los masones que el significado espiritual interno. Se ha hecho hincapié sobre los símbolos y las alegorías, y se ha olvidado lo que estaba destinado a impartir y revelar a los iniciados. Además, la logia masónica tuvo y ha puesto gran atención y especial énfasis sobre la función del lugar que le corresponde al venerable maestro, es decir, que preside la logia o grupo, y no sobre el significado interno del trabajo que se lleva a cabo en el piso del templo, a donde se produce la manifestación. Ahí se produce la magia. Claro, la manifestación. Claro. La logia ha sido considerada como un ente activo e integrado. Esto debe cambiar y cambiará, y se expresará en el poder y la eficiencia del ceremonial y del trabajo de la logia. Se verá que en la regularidad de los rituales y en la solemnidad santificada del ceremonial ordenado reside el verdadero significado del trabajo y el empleo del verbo. Porque como es una institución de sonido, de iniciación por sonido, por eso es la palabra, ¿está? En la masonería eso está bien manifiesto. Es decir, está manifiesto porque está expresado, no está manifiesto como revelado. Vos lo que querés decir es que está manifiesto porque es parte del ritual, pero no está entendido. No está revelado. Claro, no está revelado, no saben por qué se tiene que pedir la palabra. ¿Y quién tiene la palabra? Porque sí, la palabra es la creación, y la palabra siempre la tiene el venerable. Y hay que pedirle a él la palabra. Porque la palabra, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. No era Dios, era con Dios. O sea que Dios tenía la palabra. O sea, él estaba Dios y la palabra. Y él con la palabra hizo la creación. La masonería, cuando vos estás trabajando, le tenés que pedir la palabra al venerable. Él no es la palabra, él es custodio de la palabra. Y él te da la palabra para que vos puedas crear. Bueno, sí. Por eso, no está revelado el verdadero. No sabe. Es decir, está así, claro. Sí. Por eso, está todo trastocado. Claro. Está todo trastocado. Se verá que en la futura era del poder y trabajos grupales y de la actividad sintética, ritualista y organizada afectarán profundamente a la masonería a medida que se desvanezca la importancia de una figura central dominante, conjuntamente con la influcia, la figura central dominante es la del venerable, conjuntamente con la influencia del sexto rayo, y se comprenda el verdadero trabajo espiritual y la función de la logia. La principal función cósmica del séptimo rayo es efectuar el trabajo mágico de fusionar espíritu y materia, a fin de producir la forma manifestada a través de la cual la vida revelará la gloria de Dios. Se sugiere a los estudiantes hacer una pausa y releer la parte de este tratado, donde me ocupé del Señor del séptimo rayo, de sus nombres y de su propósito. Una vez que lo hayan hecho, será evidente que uno de los resultados de la nueva e intensificada influencia será el reconocimiento por parte de la ciencia de que se están logrando ciertos efectos y características del trabajo. Esto ya se puede comprobar en lo que han realizado los científicos en conexión con el reino, en conexión con el mundo mineral. Como se ha visto en la primera parte de este libro, el reino mineral está regido por el séptimo rayo, y a la potencia de este rayo entrante se le puede atribuir el descubrimiento de la radiactividad de la materia. El séptimo rayo se expresa en el reino mineral por la producción de la radiación, y hallaremos que estas radiaciones, muchas de las cuales aún no han sido descubiertas, serán percibidas cada vez más, comprendidos sus efectos y captada su potencia. Lo que no ha sido aún comprendido por la ciencia es que estas radiaciones aparecen cíclicamente y que bajo la influencia del séptimo rayo le fue posible al hombre descubrir y trabajar con radio. El radio ha existido siempre, pero no ha estado activo en forma que pudiera ser detectado. Por la influencia del entrante séptimo rayo ha sido posible su aparición, y mediante esta misma influencia se descubrirán nuevos rayos cósmicos. Estos también han existido siempre en nuestro universo, pero utilizan la sustancia de la energía del rayo entrante como sendero para llegar a nuestro planeta y así revelarse. Han pasado muchos miles de años desde que lo que ahora se estudia como rayos cósmicos descubierto por Millikan hicieron impacto detenidamente sobre nuestro planeta. Y en esa época el quinto rayo no estaba activo como hoy. Por eso fue imposible tener un conocimiento científico, claro, conocimiento de su actividad. Para entender, ¿viste? Los, ¿qué eran, sí, los rayos cósmicos? Claro. ¿Viste? Acá decía, ¿ves? Estos también han existido siempre en nuestro universo, pero utilizan la sustancia de energía del rayo entrante como sendero para llegar a nuestro planeta y así revelarse. Y terminamos, y acá la que habías leído dice: la corriente de prana es sendero de peregrinación. La senda de prana es el sendero al templo. El sendero nasal conduce a la cámara del rey. El sendero general conduce a la cámara del león. El hombre es la pirámide. El conducto aéreo guarda el sendero oculto. Ecualiza, neutraliza kriya, que es acción, esfuerzo y hazaña, y entra en el templo. Es decir, hay una corriente, un sendero que trae el rayo aéreo. Cósmico, y sí, el aéreo es el que te permite interiorizarlo, que es la senda. La senda de prana, porque vos lo vitalizás. Yo comprendí un montón de cosas. ¿En serio? Qué grande. Yo también. Bueno, así hacemos la meditación.